Ahora vamos a hablar de un tema delicado, así que susceptibles, hipsters, abstenerse. Gente después también que es fanática de sumo, abstenerse para el final del programa también, así que abstenerse. Vamos a hablar de los vinilos y de la mentira del vinilo, porque se sabe que ahora todos sabemos que se volvieron a poner de moda y toda la historia. Arranquemos directamente con unos temas. Vamos a ir con un par de clásicos. Vamos a ir con el tema de Aerosmith, Big Ten in Records. En realidad este tema no es de ellos, es de... me olvidé el nombre, no lo encuentro, no lo anoté por ahí, no importa. Es de un bluesero viejo que es muy famoso, Bob Moose, creo que era. Ahí está, me acordé. Pero bueno, tiene más pilas la versión de Aerosmith, que puede llegar a entrar incluso Aerosmith en nuestra sección de Guilty Pleasure, que hace mucho que no usamos, pero porque se nos extiende la sección de Melomanía. Pero bueno, vamos a escuchar Big Ten in Records de Aerosmith, que leí por ahí un comentario muy gracioso de ¿por qué habla de un disco de 10 pulgadas? Si generalmente sacaron discos de 12 pulgadas, a no ser que haga un juego de palabras y ¡ah! Claro, entendí. Busquen la letra de última de Big Ten in Records, así se dan cuenta de qué estoy hablando. Y después vamos con otro clásico, un de Chuck Berry, Roll Over Beethoven, que habla de que tenés que escuchar más rock and roll, básicamente. Son todos temas que, como dice el título del programa, son canciones que hablan de discos. Así que vamos con Aerosmith y Chuck Berry. Rockin' pneumonia, I need a shot of rhythm and blues. I caught after rolling off the rider, sitting down at a rhythm review. A roll over Beethoven, they're rocking in two by two. Well, if you feel it and like it, go get your lover, then reel and rock it. Roll it over, then move on up just a trifle further, then reel and rock with. Run another roll over Beethoven, dig these rhythm and blues. She wiggle like a glowworm, dance like a spinning top. She got a crazy partner, you ought to see him reel and rock. Long as she got a dime, the music won't never stop. A roll over Beethoven, a roll over Beethoven, a roll over Beethoven, a roll over Beethoven. Bueno, nos ponemos ñoños, así que negro, perdón, y anda preparando el separador de nada de ñoños, porque es obvio que lo vas a poner. La cosa es así, vamos a hablar de vinilos. En comparación con el CD, no, en comparación con la música en un formato digital, porque el CD es obvio que ya está obsoleto, ¿no? Fue fantástico cuando salió, no lo nieguen, fue fantástico cuando salió los vinilos, o sea, en ese momento no podías comprarte un vinilo de Radiohead. Cuando salió el CD, sí. Cuestión. Bueno, no, Radiohead no, ya no existía cuando salió el CD. Pero bueno, yo soy joven. Sépanme disculpar. Así que todavía no tengo esa fan. Yo nací ya con el internet. Cuando empecé a usar la música. No nací con el internet, ¿no? Ojalá. Ojalá fuera tan joven. Cuando me empezó a gustar la música ya se podía conseguir por internet, entonces encontrabas cosas raras y todas esas cosas, y me parece mucho más importante eso que el formato. Es como el cuerpo y el alma, si creen lo que sea, no me la rasca. Perdón, voy a insultar mucho de ahora hasta el fin del programa, voy a insultar bastante. No es cuestión de cosas, pero es el formato físico. ¿A quién carajo le importa el formato físico? Porque la calidad es la misma, señoras y señores. Según el teorema de Nick Shannon, para poder digitalizar la forma de una onda, que el sonido es una onda, ¿no?, se necesita muestrear esa onda con una frecuencia que sea el doble de la máxima frecuencia que estemos muestreando. O sea, nosotros podemos diferenciar hasta 22 kHz, o sea, 22 muestras sería por segundo, no son muestras porque... Sí, 22 muestras por segundo las podemos diferenciar una de otras, digamos, con esa distancia también de tiempo. Un muestreo de 44,1 kHz, o sea, 44.000 muestras por segundo, que es lo que se usa para grabar y reproducir música digital, se nos ofrece suficiente, ¿no? Sumado a los 16 bits de cada muestra. O sea, la base es esa, obtener música con una calidad incluso superior a la que los mortales corrientes podemos oír. Eso es el teorema de Nick Shannon, en la que se basa la frecuencia de muestreo de la grabación digital, ¿no? De la digitalización de la música. Del sonido, en realidad. En este caso, la música, porque vamos a hablar de los discos de vinilo. Así que... con eso ya tendría que cerrarles el ojete a todos los que dicen que el vinilo suena mejor. Es por otras razones, pero no solamente por ser analógico y que esto es digital va a ser peor. Es por muchas otras razones que enseguida vamos a ir charlando. Sigamos escuchando música. Vamos con Beck, con Where Is That, y con los grandes de los Beastie Boys con el tema Sure Shot, que me encanta que le meten a la parte de fritura. Ya vamos a hablar de eso. Vamos con Beck y Beastie Boys. Thank you. stations in the towns we know. A place we saw the lights turn low. The jigsaw jazz and the get fresh flow. Pulling out jobs and jamboree handouts. Two turntables and a microphone. Bottles and cans and just clap your hands and just clap your hands. Where's that? Yourself up off the side of the road with the elevator bones and you with flash tones. Members only, hypnotizers move through the room like ambulance drivers. Shine your shoes with your microphone blues. Your suits with your parachute boots. Passing the Gucci from coast to coast. Let the man get Wilson. Let's make it out, baby. Yes, indeed, it's fun time, fun time. Well, you say I'm 20-something, then I in the seat. Well, I'm that kid in the corner, all fucked up, and I wonder someone gonna take a piece off the pie. Why not? I'm not quitting. Think I'ma change up my style just to fit in. I keep my underwear on, so my plastic is bullshit. My shit is made of plastic. I'm a fucking sabotage of the nation. I'm on the bell, I got the old communication. Ladró ahí el perro entre medio, el perro de los Beastie Boys. No sé si entendieron todo lo que conté recién, de que la música digital está grabada a 44.000 muestras por segundo y nosotros necesitamos 22. Sobre, doble. ¿Estamos bien? Ya, punto número uno. No sé si les conté que Hertz era... Si hablé mucho de Hertz... Y se habrán perdido los músicos y otra gente que generalmente están acostumbrados por lo de la frecuencia de la onda, que si es grave o aguda, medidas en hertz, kilohertz, ¿no? Pero hertz es 1 sobre segundo, o sea que vale para todo tipo de frecuencias, o sea, cosas en función del tiempo. Es lo mismo que con la visión. Nosotros podemos ver una foto en muy alta definición y hay gente que va a decir que la fotografía analógica es mejor. Por más que la foto esté en buena definición y por más que quieras, no podés ver los píxeles. Aunque la fotografía analógica en realidad también está formada de puntos. ¿Por qué? ¿Qué? No es mágica una impresora de fotografía digital, no el revelado. Así que, como tampoco es más mágico la impresión de vinilo, aunque sí, realmente es muy detallada la impresión de los vinilos. Que en este momento seguro... Sí, el negro me da un ok. Lo pueden estar viendo. ¿Pueden estar viendo cómo se fabrican los vinilos? ¿Todavía no? Bueno. Ah, sí, ya sí. ¿Cómo se fabrican vinilos, más o menos? Ahí donde están escuchando la radio pueden ver las visuales de que nos tira el negro muy amablemente. Tan amable que es el negro. Tan simpático que es el negro. Bueno, y también, como para otra comparación, es como poner más de 24 cuadros por segundo en una película. O sea, es al pedo. Resumiendo, un vinilo suena bien si está bien grabado y se reproduce en un buen equipo. Y un CD suena bien si está bien grabado y se reproduce en un buen equipo. Lo de que probablemente la gente diga que los vinilos de antes sonaban mejor que los de ahora corresponde a otra cosa, que justamente es el tema de la mezcla y la grabación, que no tiene nada que ver con el formato físico. Es cuestiones de modas, por ejemplo, con lo de la guerra del volumen, que ya vamos a dedicarle a algún programa, cuando aprenda a explicar las cosas en palabras normales, para gente normal, no ñoña como uno, etc. Sigamos con música, porque hoy no estoy así como con lo más despierto del mundo, entre el tema de Peel, de Lollipop Opera, y la humedad, y las visuales que nos tiró el negro, quedé muy idiota. ¿Con qué seguimos? A ver... Vamos con el tema que le da nombre al programa, los grosos de Dead or Alive con You Spin Me Round Like a Record. Estamos hablando de temas, canciones que hablan de discos. Y vamos con otro personaje importante, Adam Ant con B-Side Baby. Yo aclaré específicamente nada de ñoños. Mi mamá dice que soy súper... Well, I can trace your private number. Dios se apiade de nosotros. En Hay que dejar de robar. Me dijeron ñoña y el negro, acá lo vamos a bardear en el aire, tiene carnet de ñoño. Carnet habilitado de lo más ñoño que se lo pueden imaginar. Así que ya está, con eso tengo vía libre para decir todas las ñoñadas que se me ocurran. Sigamos con hablando de esto de los vinilos, escuchando canciones de que hablan de discos y de la mentira antidigital que se puso de moda en hipsters y gente así, ¿no? El audio digital está compuesto por ceros y unos, ¿no? Como todas cosas digital, ¿no? Y estos son inherentemente incapaces de distorsión en la trayectoria de la señal, a diferencia de una forma de onda analógica. Además, una opinión personal. Si se sigue grabando analógicamente, que no creo que los discos que se siguen emitiendo ahora se graben analógicamente, porque hay procesadores analógicos y todo, pero editar analógicamente no me lo imagino. Para mí eso sería suicida. Agarraría todo y prendería fuego todo si me dan algo a grabar analógicamente. Bueno, en fin. ¿Sigamos escuchando música o qué hacemos? Sigo hablando de otra cosa. Sigo hablando, porque así después tengo tiempo para seguir bardeando al final del programa. En abril de este año, las ventas mundiales de música digital alcanzaron a las físicas por primera vez, según el informe anual de la Federación Internacional de la Industria Discográfica. Así que yo contenta, ¿no? La música digital que la física, porque el formato físico... no, para mí, o sea, la venta de discos y todo eso estéreo no benefician simplemente a los músicos. Tienen que encontrarle alguna otra vuelta. Vean la película, que no me acuerdo cómo se llama, después se lo digo, con Keira Knightley y el otro, no me acuerdo cómo se llama, que habla de eso. Después les cuento el nombre, ahora lo busco. Sigamos hablando de esta noticia, que en realidad es de abril, pero bueno, viene al caso. A pesar de ese progreso, del progreso en la venta de música digital, los ingresos de la industria discográfica alcanzaron el año pasado un total de 14.970 millones de dólares, lo que supone un 0,4 menos frente al año pasado, ¿no? A nivel mundial, las ventas de música en formato digital aumentaron un 6,9% hasta situarse en 6.850 millones de dólares. En el caso de las ventas físicas, como el CD o el vinilo, fueron de 6.820 millones de dólares, ligeramente por debajo de los ingresos de la música en formato digital. Según la IFPI, Latinoamérica registró un fuerte crecimiento en los últimos 4 años, lo que representó en el 2014 el 4% del mercado mundial de la industria. Solamente representamos el 4% del mercado musical del mundo. Poco. Todo Latinoamérica. El informe este también señala que el mercado musical todavía continúa en transición y destaca que cada vez más los consumidores utilizan servicios de suscripción y de streaming para escuchar música, como Spotify y Deezer, y quizás ahora algún que otro hipster esté utilizando Tidal. Yo recomiendo Spotify de todos esos, que encima ahora viene súper poderoso. No estoy muy convencida con las últimas actualizaciones. Sigue el informe, dice: de hecho, los servicios de suscripción para escuchar música representan en la actualidad un 23% de los ingresos en la música digital. Esto después para mí el streaming algo aumenta, por más que le paguen poco a los músicos relativamente y hay que arreglar esa parte. Es cuestión de que se pongan de acuerdo, de que si nos organizamos. Así que para mí aguante el streaming y aguante la piratería. Hay que los músicos que salgan a tocar también un poco, porque generalmente los que se quejan de todo esto, el streaming y todo esto, son músicos millonarios y esas cosas. A las bandas independientes en realidad para mí los ayuda mucho el tema del streaming. O sea, que el streaming es un 23% de los ingresos de la música digital y generan 1.600 millones de dólares. Lo que sí aclara este informe es que también señala algunos desafíos que la industria musical debe afrontar en el futuro y alerta de que determinadas plataformas de contenidos como YouTube o Dailymotion sí aportan escasas retribuciones a la industria musical. Como ejemplo, el informe señala que YouTube, uno de los medios más populares para acceder a la música, y otras plataformas de contenido aportaron en 2014 solo 641 millones de dólares en comparación a los 1.600 del streaming. Una cifra que consideran escasa en comparación... Bueno, eso, nada, estaba diciendo lo mismo que decía el informe. Otra de las medidas que anunciaron para reactivar la industria musical en 2015, que es que a partir del mes de julio... Yo creía que ya era esto, pero es verdad, pensándolo bien, no es así. Se va a fijar el viernes como la fecha única mundial para el lanzamiento de novedades musicales, ya que en la actualidad cada país elige el día por su cuenta. No tengo mucha más nada que decir, vamos a pasar música. Aguante el formato digital y la piratería. Y la gente que tiene muchos discos y encima hace alarde de eso, son caretas. Sí, todos ustedes caretas. Que aunque podemos seguir, vamos con... Bueno, venía medio cebado el asunto y ahora vamos a bajar. Vamos a escuchar al grande de Barry White con Let the Music Play. Y nos vamos a poner muy románticos con este tema, que es divino. Y seguimos con Cat Power, con su versión del tema Sea of Love. One ticket, please. Everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Let the music play. I just wanna dance the night away. Yeah, right here, right here, where I'm gonna stay. Want to dance the night away. Yeah, right here. tema, ¿qué pasaba de Cat Power? En realidad no es de ella, no me acuerdo ahora tampoco el nombre del autor original. Pertenece también a la banda sonora de una super película que ya nombré hoy, Juno. Está muy buena, sobre todo la música, ¿no? Noticias de último momento. Black Sabbath y Billboard se volvieron a encontrar en Inglaterra. Tommy Iommi y Geezer Butler de Black Sabbath se reunieron con el baterista Bill Ward para aceptar el premio otorgado a la banda por su trayectoria en los Ivor Novello Awards. Iommi fue quien aceptó el trofeo en las manos del legendario Brian May de Queen en representación del resto de Black Sabbath. El guitarrista aprovechó la ocasión para confirmar que la banda se embarcará en su gira final el próximo año. Y cuando se le preguntó dónde estaba el cantante Ozzy Osbourne, Iommi dijo: "No lo sé, creo que tenía una cita en el hospital o algo así". Bill Ward también declaró: Han sido unos buenos 40 años, o al menos eso creo". El baterista además habló con la prensa en el backstage. Este dijo que fue genial ver a sus viejos compañeros de Iommi y Butler de vuelta, pero admitió que se sintió muy incómodo saber que habían estado de gira y grabando sin él desde que reformaron la banda en el 2011. "Espero que eso pueda cambiar", señaló. Es una histérica, Bill Ward. La ceremonia de los Ivor Novello Awards fue llevada a cabo, que no sé ni que existían esos, pero bueno. Fue llevada a cabo temprano ayer, jueves 21 de mayo, en Londres, Inglaterra. Y bueno, están las fotos por ahí, ¿no? En internet. Sigamos con música porque quiero pasar todos los temas que traje para hoy. Y después sigo bardeando. Vamos a escuchar a la banda Corner Shop con el tema Brimful of Asha y luego Van Halen con Jump. Sí, ya sé qué me van a decir, Van Halen, pero bueno, sí, tengo ganas de pasar Van Halen, paso Van Halen, tiene que ver con el tema del día. Sí, hablando de disco, déjenme pasar Van Halen. Vamos con Corner Shop y Van Halen.

Begin Again se llamaba la película que les contaba con Keira Knightley, que habla de cómo solitos los músicos se pueden arreglar para sacar sus discos y toda la historia, ¿no? Por internet, sin necesidad de vinilos y todas esas cosas que acá me dice un amigo. El vinilo es elitista, tal cual. Bueno, se van a lanzar unas grabaciones inéditas de San Ra, quien hoy cumpliría 101 años. No sé hace cuánto falleció San Ra, hace un montón ya, del 93. Pero bueno, así que se esperan pronto unas ediciones inéditas de San Ra. Sigamos con música, porque acá estoy como medio DJ ya, no es un programa tan de esto. Vamos a escuchar a Dead Sea Fruit con Put Another Record On. Y vamos a escuchar a... Vamos a escuchar a Nada Surf con Blonde on Blonde, Blonde, on Blonde. Y a El Genio de Robert Johnson. Córtenla con B.B. King. Ya está. Escuchen Robert Johnson, me gusta mucho más, con Phonogram Blues. Coming down. grab, but it won't sell on somewhere. What even have I done? What even have the poor girl done? But yeah, I broke my wine and chain. Yeah, did I love my pornograph? And yeah, I broke my wine and chain. And you've taken my loving and give it to your man. Now we played it on the sofa now. We played inside the wall. My needles have got rusty, baby. It will not play at all. We played it on the surfer. And we played inside the wall. But my needles have got rusty. And it will not play at all. What evil have I done? Or what evil have the poor?